Radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera el FMI! ¡Fuera G20! El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el espacio para la memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea. Tumbaron al hombre pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, odio bruto. La calle 13 está de luto. Radio Presente. Injusticia, despotismo, prejuicios y atavismos, opresión y certidumbre, y tantas otras barreras que sabiamente son explotadas por una minoría de privilegiados, decididos a eternizar a toda costa el estado de cosas tan anacrónicas en el que actualmente se encuentra la humanidad. Abre tus ojos y ve la realidad en que vivimos, el mundo de la paradoja, de lo absurdo. La guadaña de la modernidad que se afila para cortarnos la sangre derramada sobre la semilla de la eternidad. El símbolo del dinero que brilla ante nuestra pobredumbre. Las patadas de bestia, las mentiras, el poder, la insensibilidad, de las risas. A pesar de estar unidos en el fango, todavía hay quien se atreve a descorrer el velo de las sombras, elevar los ojos al cielo infinito. Todavía hay quien se atreve a resistir y a existir. País de inmigración produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. ¿El final del camino es el destino o tan solo el viaje? Uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Territorio de escucha. Vienen de lejos caminantes. Caminantes. Radio Presente. Buenos días, ¿cómo vamos? En este nuevo martes que arrancamos en Caminantes, de 10 a 11 los estaremos acompañando en Radio Presente. Pero antes de continuar, tenemos aquí a los que nos están viendo en Facebook, nos están viendo que estamos aquí con Silvia. Sí, ¿cómo andamos? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Y Jazz, ¿cómo andamos por ahí? Hola, hola, todo hermoso, todo divino. Le tiramos un beso a los que nos están viendo en Facebook y nos van a ver después a la tardecita otro día. ¿Qué temperatura tenemos para este martes? Tenemos en este momento 20 grados, el cielo parcialmente nublado, la humedad del 77%. El tiempo está como que llueve, sí, después hace calor, después vuelve a llover. Pero está muy agradable. Sí, está lindo. Sí. Así que si pueden salir un poco a recorrer, a caminar, a despejar la mente, está buenísimo para recorrer. Recordanos las vías de comunicación a nuestros pequeños hijitos. Sí, es verdad. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Radio Presente, o nos buscan ahí y dan un clic en Caminantes. Y bueno, hoy en este martes que estamos de los primeros días de noviembre, vamos a estar hablando acerca de un senador que tuvo unas declaraciones bastante feas, grotescas. Sí. Acerca de los migrantes, y también vamos a estar hablando de los prejuicios que se tiene todo el país, o todos los países, no es que solamente pasa acá, que tienen acerca de quienes vienen de otros lados. Y al finalizar nuestra valija nos vamos a México, lindo. ¡Viva México! Sí. Así que bueno, ya saben, tenemos un programa muy lindo, hecho con mucho amor para todos los que nos están escuchando de todos lados, porque nos escuchan desde sus países también. Por supuesto. Desde Paraguay, desde Colombia, desde varios lugares, de los trabajos, que nos mandan mensajes por Facebook o por WhatsApp cuando terminan nuestros martes. Y así que bienvenidas y bienvenidos, arrancamos con una nueva aventura. Y para los inmigrantes y las inmigrantes del mundo entero, acá esto, Caminantes. Caminantes. Y bueno, vamos a ponernos un poco, ya un poco más centradas a hablar de esto que mencionaba en la venta del programa, y vamos a ponernos un poco en contexto de lo que vamos a empezar a hablar del primer tema. El 24 de octubre, mientras diputados debatían el presupuesto, fuera del Congreso se daban ciertas situaciones que parece ya que para la Argentina es una situación ya normal, parece, de costumbre, de represión, de agresiones. Y entre todas estas circunstancias que se dieron afuera del Congreso, 27 personas fueron detenidas, y entre ellos había dos venezolanos, un paraguayo y uno de ciudadano turco. Que esto generó que un senador, Miguel Ángel Pichetto, senador por la provincia de Río Negro, nuevamente, lamentablemente, haya hecho ciertas declaraciones, ¿no? Sí. Planteó la necesidad de expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen, sobre todo a los que cometieron delitos menores. Expresó que hay que echarlos a patadas rápido. Es lamentable, más que es un funcionario público y que haga estas declaraciones, ¿no? Y sus dichos fueron elogiados por el presidente Mauricio Macri. Y no es la primera vez que él hace este tipo de comentarios como estos. Sí. No directamente a migrantes que están cometiendo un acto delictivo, sino a todo el grupo de migrantes. Sí. Es horrible lo que está pasando, esa insistencia de tratarnos de delincuentes, ¿no? La gente escucha eso y ya nos mira mal, ya nos tienen como delincuentes. Se va gestando en la sociedad. En la inconsciente de la gente hay mucho racismo, no solo de ahora, esto lo hubo siempre, y este gobierno impulsa más, mucho más a eso, con su política xenófoba y racista, ¿no? El delincuente es el boliviano, el paraguayo, los senegaleses, tienen algo también con los países limítrofes, y muchos medios de comunicación acompañan esto, los medios de comunicación, como dicen, muchas barbaridades también. Yo digo que no hay ningún, o sea, no decimos que no hay ninguno delincuente extranjero, pero no es como que nos quieren tildar de eso, que somos todos delincuentes, sí, que las cárceles están llenas de delincuentes extranjeros, que esto no es así. En relación a quienes estaban en las cárceles el año pasado, de 85.300 personas detenidas, solo 5.100 eran extranjeras. Entre los argentinos, el 55% estaban condenados y 45% procesados. Entre los extranjeros, el 40% estaban condenados y 60% procesados. O sea, no es que están... Es como que explotado, en un medio dicen que es un 40%, y eso es mucho. No es así, no es la realidad. Pero nos quieren tildar de eso, que somos todos delincuentes, que los inmigrantes venimos acá a delinquir, a abusar, a aprovecharnos. Y no es así. Es como en este caso directo del que estamos hablando, que se hace referencia a los cuatro migrantes, ¿sí? Sí. Las otras personas que estaban no cuentan, no las están nombrando. No sé si no se están dando cuenta lo que puede hacer la voz popular, ¿sí? Lo que este señor puede generar con esos comentarios xenófobos. Total, y como decía al principio, es lamentable que un funcionario público, un senador de una provincia, haga estos comentarios. Y antes del programa hablábamos un poco de esto, porque lamentablemente él ya había dicho estos comentarios. Y no te sorprende, pero sí te da bronca. Total. Vamos a decirlo a lo criollo. Te da bronca que alguien que tenga un cargo tan importante y sea la voz de tantas personas y tenga un cargo tan importante en el país haga estas declaraciones. Y también lo que me sorprendió leyendo un poco lo que pensaba la gente acerca de esto, que hay muchas personas que creen esto y apoyan a este señor con todas sus declaraciones. Sí. Y no es así, como decías vos, acerca del inconsciente lo que queda. Y a veces en algún programa mencionamos Porque capaz que lo que molesta es que muchos de los, el mayor porcentaje de inmigrantes que viven en el país sean de Latinoamérica o de países limítrofes. Capaz que si venían de otros lugares, de Europa o de Estados Unidos, no sé si los trataban de esta manera tan agresiva. Así que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de los prejuicios también que quedan en la gente, en el día a día, porque es un día a día de los que viven. Ustedes pueden también dar su testimonio de lo que es venir con tus esperanzas y que llegar acá y que te hablen o te traten de esta manera. Y vamos a preguntarnos si podemos decir que hay una criminalización de la migración, ¿no? Y encendemos la tele y ¿qué escuchamos? Escuchamos ciertas declaraciones, como decía Sil, sí, de periodistas que decían lo siguiente. Somos un país de idiotas, dijo este hombre, Miguel Ángel Pichetto, vinculado con los extranjeros. Y en consonancia con lo que quiere el gobierno, ¿sabe qué quiere el gobierno, Santo? Mano dura con los extranjeros. Se vino una nueva ley migratoria en el país. ¿Qué dijo que Argentina es un país idiota? Es un país idiota. Que es uno de los más idiotas del continente. La política migratoria. No, por el hecho de que no tiene controles de ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. No tiene intercambio de información. A los que delinquen y cumplen la condena en delitos graves, muchos fallos judiciales ordenan inmediatamente que se los remita a su lugar de origen. No se cumple porque hay jueces muy sensibles en el marco de la justicia contenciosa administrativa, que porque tiene un hijo, tiene un primo, tiene la mujer. Por supuesto, repudiamos todos los hechos de violencia. Esperemos que la justicia logre contestar esa pregunta. Y respecto a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer, ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos lo antes posible. Pero el debate se tiene que dar ahora. Pero le doy otro dato, Santo. ¿Sabe cuántos presos extranjeros hay en cárceles de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? El 20%, el 20%. ¿Del total? Sí, del total. ¿Y sabe cuánto le sale eso al Estado bonaerense? Alrededor de 50 mil pesos por persona. Nada más que la provincia de Buenos Aires. Solo en provincia nada de Buenos Aires. Nada más que la provincia de Buenos Aires. Nada más. Bueno, y escuchamos un poco las declaraciones en la televisión acerca de lo que decía este señor Pichetto, que tanto repudiamos y tanto genera a nosotros, ¿no? Con nuestras historias de lo que cuesta, de lo que es ser migrante y esto de meter todos en la misma bolsa y repetir lo que decía Sil, de lo que queda en la inconsciencia de estas personas que están informando acerca de este tema. Y para analizar este tema, para dar profundidad a las voces de funcionarios públicos y la difusión que hacen de este tema en medios de comunicación hegemónicos, llamamos a Zulema Montero, abogada, integrante de la asociación Yanapacuna, quien fue parte del movimiento de migrantes organizados que impulsó la ley 25.871, que funciona en Argentina, y una ley de migración tomada como ejemplar en derechos humanos a nivel mundial, que tanto hablamos de esta ley que fue tan ejemplar para muchos. Sí. Y la quieren tapar, la quieren sacar. Así que, hola Zulema, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, muy buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. A ustedes las gracias por darme la participación y un saludo a todos los radioyentes de tu programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos acá un poco hablando de estos dichos de Pichetto y después de este breve repaso por los medios que acabamos de hacer, ¿podemos decir que se está asociando la migración con la delincuencia? Sí, efectivamente es lo que se pretende hacer nuevamente. Los migrantes somos los chivos expiatorios para tapar las malas políticas económicas del gobierno y que seamos el hablar de los medios hegemónicos, ¿no? Y utilizan datos totalmente falsos, estuve escuchando, como dicen que el 20% de los migrantes están en las cárceles de la provincia, totalmente falso. Por cuanto el 6%, ni siquiera llega a 5.9%, es la población carcelaria de migrantes en la República Argentina, o sea, de todo el país, apenas tenemos esa cifra. Ahora, se ha dicho que los delitos de narcotráfico son mayormente migrantes, evidentemente los delitos de narcotráfico, los que son implicados son mayormente migrantes, porque es un delito internacional. Y si nosotros revisamos las estadísticas de los otros países, veremos también esta situación en todos los países. Es muy triste que autoridades del gobierno, como lo ha hecho Macri, la ministra de gobierno, la ministra de seguridad, es decir, Patricia Bullrich, que han ido manifestando hechos que no son convincentes con lo que es la realidad. Se ha sacado un decreto de DNU 70-2017 para expulsar a inmigrantes con un trámite sumamente exprés. Bueno, no es más que tratar de criminalizar al migrante. Los migrantes no somos, pues, delincuentes, afirmamos, somos trabajadores, estamos en todos los rubros y no es que no aportamos económicamente, no contribuimos, sí, todos pagamos IVA, todos pagamos nuestros impuestos. Y hay que tomar en cuenta una cosa que es importante: los migrantes, según el último censo en la República Boliviana, no superamos ni siquiera el 5%. Entonces, ¿por qué ensañarse con esa población del 5% con los dichos que se van manifestando? Porque los migrantes no constituimos un rédito político. Entonces, les importa hablar de los migrantes para no hablar de las reales situaciones económicas del país, como es la inflación, como es la pobreza, como es el desempleo, todas las cosas que van sucediendo, como las pymes van cerrando todos los días. Entonces, no tenemos que hablar de eso. Es más fácil hablar de los migrantes, seguirles, echarles la piedra para que todos les... Porque estos dichos además cunden la población. Las organizaciones sociales vemos cómo se discrimina a diario en diferentes ámbitos a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas migrantes. ¿Por qué? Porque las autoridades están manifestando y todavía cosas falsas que no condicen con la verdad. Exactamente, Zulema, te habla Yasmín. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que quede claro que los migrantes no somos unos delincuentes y que están manipulando la información. Pero ¿por qué ocurre esto, Zulema? ¿A quién le sirve hacer este tipo de asociación? Claro, le sirve al gobierno que, bueno, y a los medios de comunicación para que tengan de qué hablar. Es más fácil discriminar, ofender a los migrantes que a otros sectores que sí les sirven políticamente. Como te digo, nosotros no participamos, ni siquiera no tenemos el derecho a elegir los migrantes al presidente, no, solamente participamos en las legislaturas. Entonces, es por eso que nos atacan. Nosotros tenemos una ley de migraciones que nos avala. El artículo 4 específicamente establece que el derecho a la migración es algo inalienable y el gobierno argentino debe garantizar a los migrantes el ejercicio de todos los derechos. Y esto está concomitante con el artículo 14 y el 20, que es más específico, que dice que todos los extranjeros tienen los mismos derechos que los connacionales. Y el preámbulo de la Constitución dice: todos los que vengan a habitar esta tierra gozarán de los mismos derechos y también cumplirán con sus deberes. Y nosotros cumplimos. Los migrantes somos trabajadores, no somos delincuentes, afirmamos y vamos a seguir afirmando en este sentido. Y el DNU no tenía razón de ser, el decreto 70-2017 que se ha emitido hace un año, no tiene razón de ser porque no había necesidad de urgencia de combatir a la seguridad. Además, con datos para su fundamentación, o se han utilizado datos falsos, como por ejemplo de decir que el 30% del narcotráfico es cometido por los migrantes. Es totalmente falso eso, y incluso se ha presentado un amparo que en primera instancia salió desfavorable, pero la Cámara, los fundamentos de la Cámara han sido muy buenos y han determinado que este DNU es inconstitucional, que contradice la Constitución Política del Estado, y no había necesidad ni urgencia para sacar un decreto de esta naturaleza que crea un trámite exprés para expulsar a inmigrantes por el hecho de tener antecedente penal, sea en este país o en el país de origen, que haya incluso caducado. Esto es lo más terrible, haya caducado, o sea, las sanciones penales caducan en 10 años. Van a poder ser revisada la situación migratoria de cualquier persona extranjera y va a poder ser expulsado sin importar que tenga un arraigo, que tenga establecido su negocio, que tenga un trabajo registrado, que tenga una familia constituida. No va a importar todas esas situaciones. Realmente es muy terrible lo que se viene contra nosotros los inmigrantes. Sí, escuchábamos al senador por la provincia de Río Negro decir que no hay controles de ingresos de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. ¿Esto es así? Lo que se tiene es que uno al ingresar presenta el documento de identidad. Sí. Hay mandamientos, o sea, hay la Interpol, que es el control internacional de las personas que tienen antecedentes penales. Y en muchos casos se detecta que hay un mandamiento de detención en la frontera. Entonces no se deja ingresar, se controla. No es que no se controla. Ahora, para iniciar nuestros trámites nosotros de residencia, presentamos el antecedente penal del país de origen. De origen y de acá, sí. Y de acá también. Sí. Y además hacemos una nota, firmamos una nota para que seamos investigados por la Interpol. Sí. O sea, si nosotros tenemos algún antecedente internacional y como en algunos casos reluce, aparece ese antecedente, entonces se deniega la residencia. Entonces no es que ingresamos sin que tenga que verificarse, bueno, hemos hecho el trámite sin haber presentado estos antecedentes. Ya hemos pasado por esos filtros, podríamos decir, claro, y hemos adquirido un derecho como es el tener un documento nacional de identidad, en muchos casos temporario, que después de 2 años se convierte en permanente. Uh-huh. Entonces no hay razón para volver, retrotraer la ley y volver a revisar esta situación de la persona que ya tiene derechos, ¿no? Sí. ¿Y habría realmente problemas en que ingrese un migrante que delinquió y pagó condena? No, porque caduca. Las condenas caducan en todos los países, prescriben y caducan. Una persona pudo haber tenido una condena, pudo haber sido culpable o pudo haber sido víctima, como en muchos casos son víctimas, no son... Porque ¿quiénes van a la cárcel? Los pobres. Los pobres, sí. Los pobres y las víctimas. Por ejemplo, el delito de narcotráfico. Hay muchas mujeres que están presas por pasar gramos en sus órganos. Y lo hacen por necesidad, como por el necesidad, caso de Claudia, que ha sido perdonada últimamente, una mujer boliviana que vino, que transportó droga para salvar la vida de su hijo. Tenía cáncer y precisaba una operación urgente. Lo hacen por necesidad, pero ¿quiénes? Los grandes, los narcotraficantes, los que utilizan a estas personas, no están en la cárcel, jamás lo van a estar. Sí, viajan entonces tranquilamente por el mundo, sí. Claro, entonces, después de haber, a ver, es justo de que una persona haya pasado por necesidad, haya cometido este delito, haya sido condenada 5 años, haya cumplido la condena, haya ya prescrito ha caducado su condena en 10 años, ahora puede ser expulsada, no es justo. No es justo. Porque esta señora, esta mujer ya tiene acá una familia, y tal tiene arraigo, y tal vez no tenga ningún familiar en su país de origen. Entonces no es correcto, es totalmente inhumano, ilegal, y inculca todas los convenios internacionales que el gobierno argentino ha ratificado. Nosotros estamos analizando toda esa situación y en este momento, por ejemplo, el amparo se encuentra en la Corte y esperamos que salga una resolución para anular ese DNU, porque es inconstitucional, se crean trámites express que no dan lugar incluso a presentar pruebas. Es realmente se inculcan derechos, el debido proceso, la legítima defensa, ¿no? Sí. Bueno, recién al principio hablábamos un poco de esto, de estas cifras que tiran, y escuchamos en el noticiero que decían que el 40% de las cárceles bonaerenses están ocupadas por inmigrantes. ¿Qué datos y estadísticas hay de migración y delincuencia? Mire, se está solicitando esos datos a migraciones que no tienen, esperemos que nos hagan llegar, se ha solicitado en forma escrita. Lo que nosotros sabemos, el dato oficial, que a nivel nacional no supera el 6% de personas migrantes en las cárceles. Ese es un dato oficial. Ahora, lo que ellos manejan, estas cifras de 30, 40, son totalmente irreales. Y nosotros vamos a pedir las publicaciones oficiales de la Procuraduría Nacional y también de la Penitenciaría para poderlos difundir, ¿no? Porque no es el 40% ni el 30%, no es así. Sí, ¿cómo se revierte esta imagen que tiene una incidencia tan grande en la población a través de los medios? Eso es lo grave porque los que sufrimos en carne propia somos las y los migrantes que estamos en el cotidiano, porque cualquier persona cuando se difunde estas cifras, estamos en el ojo del cañón y se cree con mucha facultad para discriminar al otro, para decir lo que quiere, para dañar la imagen y bueno, estigmatizar, ¿no? Eso es lo que se hace, estigmatizar, pero son datos falsos y lo peor que ni siquiera tenemos acceso a estos grandes medios porque llevan a las personas que les son útiles a ellos. Claro, claro. Que les conviene seguir con los que ellos están diciendo. Claro, sí. Que los apoyen. Y bueno, es muy difícil, la verdad, después de que gente que está en el poder, gente que está en la política, medios de comunicación, banquen estos dichos y que queden en la gente, es complicado sacar, pero de a poco creo que vamos a poder abrir los ojos de todos, ¿no? Sí, nosotros estamos en esa tarea, tanto las organizaciones migrantes como apoyados por el CARP, CELS, ONGs, estamos reuniéndonos, analizando esta situación y los datos que nos reales que nos favorecen. Por ejemplo, hay un estudio que publicó una amiga que es María Inés sobre el trabajo que realizan los inmigrantes, son datos oficiales, cómo es que el trabajo de los inmigrantes es mucho mayor que incluso que de los argentinos en cierta etapa de, no sé cuáles son los años, pero sí hay esos datos. Y hoy día también salió en Página 12 una publicación interesante que desmiente totalmente los dichos de Pichetto y las autoridades de gobierno. Sí, la verdad, muy desafortunado. Muchas gracias por atendernos y dar tu testimonio acerca de esto. Gracias a ustedes por la entrevista y para cualquier ocasión estamos a su disposición. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Recién escuchamos a esta abogada que es integrante de la Asociación Yanapacuna, Zulema Montero, que hablábamos un poco acerca de la verdad, digamos, de esta transformación que hacen con estos dichos acerca de lo que verdaderamente pasa, esto que remarcaba de lo que queda en la inconsciencia de la gente, cree, ¿sí? de estas mentiras, de exagerar los datos. Las autoridades, lo del gobierno dicen eso, y se va gestando en la sociedad eso. Sí, pero va quedando eso, sí. Hay que tener la esperanza que de a poco sí, se va a ir aclarando. Y se va a mostrar más lo que es realmente, uh-huh. Y la verdad, una genia Zulema que nos dio esta nota. Muchas gracias de nuevo. Si te vas para afuera, ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien. Del bolita al paraguas, del chileno huevón que te vendo, me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas. Porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar. Yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Thank you. al pájaro le cortara sus alas, sería mío, pero ya no sería pájaro, y yo quería al pájaro. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Ellos dicen que se preocupan por la democracia y los derechos humanos. ¡Mentira! ¡Mentira! Ninguno de estos países está capacitado para dar lecciones sobre el respeto a los derechos humanos. No consideran ni la democracia ni los derechos humanos como importantes dentro del objetivo del crecimiento económico. Limitan su referencia a principios y marcos de cumplimentación voluntaria de parte de las empresas multinacionales y obvian por completo la responsabilidad estatal de hacer cumplir los derechos. Hacer frente a la llegada del G20. El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! ¡FMI! ¡Nos quieren atrapar! ¡Capturar mañana! ¡FMI! ¡Los quiero! ¡No van a lograr! ¡Capturar mañana! ¡Me desintegran, pero! ¡No van a lograr! ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Presente. ¿Cuándo volveré? Tal vez cuando sea verano. Cuando abuelita luna y padre sol se saluden otra vez en una madrugada esclareciente. ¿Alas para qué? Si tengo pies para caminar. No sé cuándo volveré. Caminantes. Y seguimos acá en Radio Presentes. En un nuevo martes de caminantes, siendo las 10:35 ya de la mañana, se nos pasó el programa. Está lindo, sigamos con un lindo día, un lindo clima. Está poniendo más lindo ahora. Sigue subiendo la temperatura, ¿no? Sí. 21 grados. 21 grados ya tenemos. Así que bueno, vamos a seguir acá con dando información, poniéndole el amor a este programa, recuerden a esta radio. Que nos pueden estar viendo en este preciso momento por Facebook en Radio Presente. Te tiramos acá, amor. Damos un saludito para todos. Y caminantes, recuerden, caminantes. Facebook. Nuestro hijo, seguimos ahí. Bueno, vamos a arrancar con otro tema, como contaba en la venta, que es acerca de estos prejuicios que también mencionaba en el bloque anterior Zulema, también que mencionaba Sil, la inconsciencia que queda esto de escucho de que nos invaden y entonces lo digo porque lo escuché y me queda en la cabeza, y entonces es como un merengue que tenemos todos. Y siempre hay que recordar que con lo difícil no es una decisión fácil dejar tu tierra, no. Llegar a otro lugar, estar a veces solo o sola, volver a empezar de cero. Total. Y llegar acá y o a cualquier país o a cualquier provincia, a cualquier ciudad y encontrarte con gente por ahí que tiene estos pensamientos, ¿no? Bueno, es toda una movida, sí, la movida es en base al prejuicio, a lo que juzgamos, incluso sin tener el debido conocimiento de lo que estamos diciendo. Hay un prejuicio popular que indica que los migrantes somos un grupo de invasores que estamos invadiendo este país, Argentina. Y vamos a llegar a la realidad. Tengamos en cuenta que nosotros, los migrantes, No los estamos avasallando, no los estamos invadiendo. Nosotros somos el 4.9% de la población en Argentina. Pero ¿qué es lo que pasa con esta situación? Que nosotros estamos dentro de Buenos Aires, hay un 83%, y el resto dentro del cordón, del conurbano y dentro del interior. Entonces, por eso nos ven bastante. No, ¿sí? Bastante. Sí. Bueno, tengan en cuenta también que hay que recordar que Argentina es un país de migrantes, como siempre lo hemos venido hablando. Muchos tienen abuelos, bisabuelos, italianos, españoles, rusos, que han ido constituyendo lo que es a Argentina y toda esta sociedad que es multicultural, que es algo realmente hermoso, ¿sí? Yo les cuento una cosa, si ustedes, yo no sé lo que tú decías, Gaby, frente a la posición de que si llega un europeo o si llega un inglés, es como más aceptado, pero si somos nosotros, los criollos, los de países limítrofes, como que tiende a costarles un poco más. Sí. Vengan. Hay un lado que el argentino se enorgullece y el otro lado que reniega, ¿no? Se enorgullece, por ejemplo, de los rubios, como decías, de ojos claros, pero reniega de los negros africanos que también han estado desde siempre acá. Y siempre pensamos, me parece que estoy yendo mucho, pero si pensamos un poco en antes de que vengan a invadirnos y todo, éramos todos una misma comunidad, éramos todos indios que estábamos en América hasta que llegaron nuestro amigo Cristóbal Colón a hacernos su supuesta sabiduría, pero es como que desde siempre tenemos otra raza y después vinieron, esto que decía Jazz, italianos, españoles en la ola migratoria, pero me parece que nos queremos también sacar ese pasado, que somos todos uno, ¿no? Y que no los estamos invadiendo. No. No somos una amenaza. Y si en algún momento ustedes llegan a irse a vivir a Europa, van a extrañar lo que es el latino, la festividad, lo guapachoso que tenemos. Los intensos que somos. Pero bueno. Sí. Y se dice muchas cosas, que venimos a robarle el trabajo a los argentinos, ¿no? Pero que los extranjeros trabajan y los argentinos no, ¿no? Que están sin trabajo. Más se lo echa la culpa a los países limítrofes, como decimos, ¿no? Y que somos los que venimos a robar puestos de trabajo, pero nadie se pregunta el por qué. Claro. El por qué el extranjero está trabajando y el argentino no. Porque muchas veces son trabajos que los argentinos no quieren hacer. Casi siempre son trabajos precarios e informales, trabajos pesados y no muy bien pagas. Trabajos de construcciones de casa, trabajo de trabajadoras domésticas, ¿no? En talleres. Muchos clandestinos, nadie te regala nada, no es que llegas y te dan trabajo, nadie te regala nada y te dan un cafecito al llegar al trabajo, al desayuno, te ponen el aire acondicionado, ¿no? La mayoría tiene por lo menos un viaje de 3 horas de ida y 3 horas para volver a casa. Trabajan muchas horas, muchos viven en las provincias, ¿no? En lugares más económicos, los que nos da el sueldo para sobrevivir. Y tenemos que viajar todos los días para trabajar. Llevamos nuestras vianditas, muchas veces no tenemos una heladera para conservar el alimento y nos arreglamos como podemos. Y es ahí también donde se aprovechan. Sí, esto, se aprovechan de tu situación. Eso de que le quitamos el trabajo a los nacionales es un estereotipo negativo totalmente. Nosotros no llegamos con nuestro currículum a ponerlo encima y a decirle al argentino, bueno, jódete porque llego yo. Sí. No. Es el que te va a contratar, el que ve las capacidades o algo en ti también para poder aceptarte. Y yo creo que en esto tenemos que centrarnos es en otra cosa. Porque dicen que nosotros hacemos que se bajen los salarios. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos trabajamos a trabajar por menos. Por un salario menor al pero establecido. Pero es porque se aprovechan, ¿no? Bueno, es que nosotros queremos que nos paguen tan poco. Claro, poco. No. Entonces, ¿hacia quién vamos a hacer la dirección de esta reflexión? Hacia el dirigente, hacia los empresarios, a estos empresarios sin escrúpulos que nos explotan a las personas más necesitadas y, bueno, las hacen trabajar también en unas condiciones bastante precarias, como lo decías tú, Silvia, con salarios indignos e incluso sin contrato laboral. ¿no? Y por ende, sin servicios de protección, con fraudes fiscales, con impuestos que ellos son los que están evadiendo, pero según con toda esta situación, los que venimos quedando mal somos nosotros, los migrantes, uh-huh. ¿sí? Con el tiempo se consolida, un migrante puede consolidar un negocio, incluso ser partícipe de dar trabajo, ¿sí? Que eso tampoco no lo estamos viendo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Es muy difícil, volvemos a lo mismo de estos prejuicios que quedan, porque esto de mucha gente que viene, no viene solamente a trabajar, sino que también pasa lo mismo, como decíamos en algún programa que hablábamos de universidades, que decían que vienen a sacar a los chicos a estudiar, y no es así, es muy difícil también, muy chicos vienen solos a quedarse en un lugar, a estudiar, y no pueden tampoco trabajar y tienen que depender de otra cosa. Es muy difícil ir a una ciudad y no sentirte extrañando, o no sentirte adaptado a ese lugar y cuesta mucho, y encontrarte con estas trabas, es muy difícil. Sí. Bueno, seguimos con todo esto que son los prejuicios. Uno de ellos es el de las costumbres, ¿sí? Que nosotros venimos con nuestras costumbres ya establecidas y no nos adaptamos lo que es la sociedad. Ya esto lo hablamos en un programa pasado. El simple hecho de tomarnos el tiempo de entenderlos, porque si bien estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Español, castellano, uno no les entiende. No. Yo no les entendía al principio nada. Y fue fuerte para mí. Y es fuerte para cada uno de los migrantes. ¿Para claro. ti, Silvia? Sí, siempre. Aparte, vos tenías que hablar otro idioma. Sí. Directamente. A muchos de mis compatriotas les pasa eso. Porque tenemos dos idiomas. Y la mayoría que viene habla en guaraní. Imagínate. Entendemos todo, pero hay cosas que... Claro, es difícil. Sí, son difíciles. O capaz que allá pasa que te hablan en guaraní o contestas en castellano. Sí. O hablas en castellano y hablas en guaraní. Sí. Y entonces es diferente cuando llegas acá. Es y muy diferente, sí. Esto que decía Jazz, de ellas, de hablar el mismo idioma, pero a veces vos te estás escuchando a la persona que habla tu mismo idioma, pero el acento o las palabras que son del lugar te quedan y te distraes, y no es que no estás prestando atención. También tiene su significado también claro, en cada país. Claro, sí. El primer programa creo que hablamos con tu amigo, sí. que venía de otra cultura totalmente distinta, viene de Israel, y aprender las palabras, y que le decíamos esto de cuidado, si aprendes una palabra acá, no vaya a decir en otro país otra cosa, qué significa. Y son pequeñas cosas en esto del idioma, de las costumbres, porque uno no es que deja su país y ya está listo, me liberé de mis tradiciones, de mis costumbres, de mis formas. No las dejamos. Las llevamos encima, y es muy difícil a veces esto de los prejuicios otra vez, y esto que decíamos al principio de Pichetto, de estas cosas que mucha gente, lo que a mí me sorprende es que mucha gente apoya esto, lo banca con las declaraciones. Y los medios buscan, como decía Zulema también, gente que sume a sus comentarios. Sí, por supuesto. Existen muchos argentinos con la convicción de que los extranjeros vienen acá y ocupan todos los bancos en las escuelas y que no hay turnos en los hospitales porque agarran todo, y no es así. Que los inmigrantes llegan al país y el día siguiente se dice también que ya tienen un plan social, que les dan el DNI. Y hay que hacer todo un trámite para tener esa documentación. No es que te lo dan al llegar, como dicen. Son muchas barbaridades lo que dicen esta gente, que nos discriminan, que no nos quieren acá. Esto que decías de la salud, por ejemplo, escuché una declaración que decía como que si sacas un turno, que en noviembre no lo conseguís porque está lleno de paraguayos que están en la salud. Y como decía Zulema, esto de capaz que se las agarran con los migrantes para tapar otras cosas. No sé si no es porque hay muchos inmigrantes que no hay turnos, sino que la salud pública de Argentina está muy deteriorada, está muy destruida, aunque haya cantidades de profesionales. Están culpables. ¿Y qué mejor que culpar a los inmigrantes, ¿no? También, más que culpables, también creo que es un tema de tapar el sol con la mano. Pasando, sí. Los hospitales públicos, aunque tengan muchos profesionales y quieran atender, no tienen las condiciones. Yo vivo en Lanús y no hace mucho tiempo, un enfermero se cayó de un ascensor, entonces es como llevando a un internado, entonces es como... Está totalmente precarizado. Claro, total. Así que es muy difícil. Hay muchas cosas que se ven y se quieren tapar con esto, ¿no? Sí. Sí. Que nos quite, que se quiten la venda, estaría buenísimo. ¿Cómo sufrimos, no? Por culpa de nuestros gobernantes, quienes traicionan nuestra confianza. nosotros que depositamos nuestros votos, confiando y con la esperanza que cambien algo para mejor. Y nos roban, nos sacan lo poco que tenemos y se enriquecen más y más. No pasa solamente acá, ni pasa solo en Paraguay, pasa en el mundo. Duele ver tanta desigualdad, niños en las calles, tanta pobreza, por culpa de estos políticos que no tienen piedad, que no quieren saber nada de los pobres. Nuestros países nos obligan a salir por el desplazamiento, por la falta de oportunidades. Nos vamos a otro lado en busca de algo mejor y nos tratan mal, no nos quieren. Nos encontramos con estados que nos discriminan. Es bastante triste lo que está sucediendo. Por ejemplo, acá un país que ha avanzado mucho, que abrazaba a los migrantes, y este retroceso que propone este gobierno con el DNU 70-2017, ¿no?, de deportar a personas sin darles la oportunidad de demostrar su inocencia. Nos están tratando de delincuentes que venimos a robar, a delinquir, que venimos solo para eso. Y no es así. Los dichos de este senador que no quiere extranjeros, que somos una resaca, ¿no? Han escuchado, una resaca que viene de afuera. Y este es un mundo migrante, siempre fue. Y la gente necesita desplazarse para buscar algo mejor, para ver si no encuentra un futuro mejor, lo que consigue en su país, ¿no? Bueno, yo les quiero hablar un poco de lo que es los derechos humanos a la libertad de circulación, ¿sí? Busquémosle el lado positivo, la cosa linda. Si este hombre dice que somos la resaca, bueno, vamos a pensar en el momento que estuvimos tomándonos los tragos y venciendo sí. Eso también somos los migrantes, el festejo. Bueno, este derecho humano a la libertad y a de circulación, también llamada libertad de movimiento, me remonta un poco a un caso que me tocó cuando me dijeron que iba a quedar cuadrapléjica, ¿sí? Y le das un poco el valor al sentir la libertad de poder moverte, de poder expresarte, de fluir. Y esto lo llevamos ahora a lo que son las leyes de un derecho humano que proclama que toda persona, ojo, toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o dentro de un país a otro, ¿sí? Es muy lindo. Está reconocido parcialmente en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh-huh. Pero si bien está dentro de los derechos humanos, no incluye el nivel de entrada libremente, entrar libremente, ¿sí? Por eso a ti te van a decir, bueno, pásame el pasaporte, sí, te acepto, no sí. Te acepto. O sea, si bien cruzamos fronteras porque está establecido este derecho, tiene... no sé, cosas burocráticas donde está estos límites de fronterización, de cruzar fronteras, y no es obligatorio. Entonces, al no ser obligatorio, bueno, queda ahí como medio en la nada. Yo creo que es importante recordar que la tierra es de todos y para todos, y ojalá llegue el momento en que podamos transitar libremente por la tierra. Por la tierra. Y que paren estos movimientos discriminatorios. Que se creen dueños del mundo. Total, mire, sí. Yo acá en la Argentina yo leía una frase que decía que los hombres vienen del mono, bueno, hablando todo esto sí. De Luis Charles, sí. Y que los argentinos vienen del barco. Sí. Sí. Es lo que decíamos antes de que vengan los barcos con italianos. No tenemos nada contra italianos ni nada, porque no. Hablamos a los inmigrantes, pero somos otra cosa antes de eso, ¿no? Esto de decir, descendemos de barcos, lo que decías. Sí, total, sí. O sea, recordamos y recalcamos y tal vez nos ponemos canzonas con el tema, pero es así, Argentina se compone de una multiculturalidad de diferentes países y ahora, bueno, nosotros, los criollitos, de acá, los de cerquita, sí. Limítrofes. Y lo que estamos cerquita es como que molestamos, ¿no? Somos una resaca. Y esto que decía Jazz de que no... de que en el planeta no le pertenecemos, no somos dueños del mundo, sí. Decías. Creo que está bueno recordar que no es nuestra la Tierra, sino que le pertenecemos a la Tierra y que tenemos nos deja rumbear por donde queremos. Sí. Y en esto de rumbear por todo el planeta, nos vamos para el norte con calle 13. ¡Ay, vamos que vamos! Una pierna que respira veneno de serpiente por el camino del viento, voy soplando aguardiente.

México lindo y querido. Y vamos a recordar que en México se celebra el Día de los Muertos y vamos a hablar un poco del origen y de su significado. Hay que preguntarnos un poco por qué se habla y por qué se celebra el Día de los Muertos. Y esta celebración mexicana nos recuerda cuán infinitos somos. Y también nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla. Porque significa que estuvimos vivos. Sí. A uno le cuesta festejarlo, pero bueno, hay que también aprender de México. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Y los días de fiestas principales son el 1 y el 2 de noviembre. Sin embargo, últimamente los preparativos se inician muchas semanas antes y es que la belleza y complejidad de esta celebración ha atraído la atención de todo el mundo, y la verdad que sí, porque cada vez es más reconocido y se celebra en distintas partes. Y de hecho la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008. Adentro de sus orígenes y conocemos los elementos que componen este ritual. Vamos a hablar un poco, ¿no? Sí, es una costumbre que sobrevivió miles de años, más de 3.000 al menos, y que tiene en México su epicentro, aunque también se celebra en todos los países centroamericanos, el Día de los Muertos. Un par de días en el que el mundo de los vivos convive con los que ya se fueron, y durante cuales todo se llena de luces, colores, risas y calaveras. La fiesta guarda varias diferencias con Halloween, que viene de una tradición celta. Es prehispánica y se basa en las ofrendas más que en los pedidos. Y los muertos no causan miedo, sino que son esperados con los brazos abiertos por sus seres queridos. Bueno, para hablar de esto, ya que estamos hablando de la muerte con una celebración, yo pediría un tequila con sal y limón bien delicioso para entrarle a esa situación. Bueno, les cuento que esta es una tradición, es un hecho donde la muerte nadie escapa, ¿sí? A todos nos va a tocar tarde o temprano. Es el final, terminar un camino, parte digamos, de, acá, de un camino, ¿sí? De uno de los caminos, creo yo. Y es un momento en que tenemos regocijo, dolorcito, hay un montón de sentimientos que los podemos empatar con otras vibraciones, otros sentimientos. Como dice Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, ¿sí? Y para ello México lo celebra y tiene todo el festejo dedicado al Día de los Muertos. Tienen lindos rituales, acércanse, los recuerdan con fotos, con bebidas que a su pariente, a su amigo les gustaba. Es un lindo festejo y también está bueno recordarle siempre con alegría y nunca con tristeza, ¿no? Porque a veces nos hace mal esto de recordar con tristeza y recordar a la persona con alegría. Y vamos a escuchar una canción mexicana, ¿no? Así que los dejamos. ¡Órale! Y seguimos con Caminantes. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Estamos como bailando con esta canción de fondo de Lila Down, Zapata se queda. Y ya llegando, nos pasamos un poco de tiempo, pero vamos a saludar a los que nos acompañaron, ¿no? Los que nos están acompañando a través de Facebook, con un abrazo querido. Desde aquí, de Argentina hasta Colombia, Sandra, Omar, un beso gigante por estar ahí, siempre presentes. Sí, besos a Clau, mi prima, que nos está mirando también a través de Facebook. Y a toda la gente que nos escuchó, que nos acompañó, sí. Que nos banca. Que nos banca. Y nos manda siempre mensajitos lindos. Sí. Yo le quiero mandar un saludo que el sábado cumplió mi sobrina 3 años y está con su intensidad de 3 años y estamos festejando. Pero Viole, te mando un beso y te amo mucho. Y ya estamos llegando al final del programa. Bueno, gracias a Giselle también que nos banca, que corre de acá para allá. Si están en Facebook la van a ver que entre que sale, que entre que sale. Pero bueno, gracias por bancarnos y bueno, gracias chicas. No, ¿cómo la pasaron? A ustedes. Hermoso. Hermoso. Sí. Estamos en la lucha por los derechos. Sí. Que así sea, que se dé. Así que el próximo martes los esperamos aquí en Radio Presente 94.5 y en la página radiopresente.org. Y el jueves. Puntual. Y el jueves a las 14 horas, las 14, si nos quieren volver a escuchar. Así que muchas gracias por estar del otro lado, siempre acompañándonos con tanto amor. Hasta la próxima. Chau, chau. Háganle pues. Me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Que me quiero.